Una vez le escuché decir a un intelectual que estudiar es horrible, pero que es un esfuerzo que es necesario y que se va a saber reconocer cuando se obtienen los resultados finales. Es cierto que a nadie le gusta la escuela, o por lo menos a casi nadie, y solo sabemos reconocer el aprendizaje del paso por la escuela una vez que ya pasó algún tiempo. Si no, vamos al colegio quejándonos y sufriendo porque tenemos que dar la lección, tenemos que estudiar, tenemos que ir a la escuela. Y mientras tanto, mientras estamos en la escuela, nos preguntamos, ¿para qué sirven las matemáticas? ¿O es necesario que yo aprenda la tabla química si yo quiero ser músico o antropólogo? Una vez que descubrí por qué está bien la tabla periódica, saber la regla de tres, aunque uno no sea peluquero o aunque uno sea bailarín, supongamos, me apareció otra pregunta similar, aunque un poco más general. ¿Para qué educa la escuela pública? O mejor, ¿cómo se relaciona la educación con el proyecto de país? Y ahí me puse a pensar en el nacimiento de los proyectos educativos y del Estado argentino. ¿Cómo nace la escuela pública? ¿A qué necesidades vino a responder? Profesor Edgardo Osana, ¿con qué objetivos nace la escuela pública argentina? Bien, primero habría que hacer una aclaración acerca de qué se entiende por escuela pública. Pero bueno, esto nos llevaría un tiempo, ya que yo no coincido con lo que se establece en la legislación vigente. Cuando hablamos de escuela pública se supone que estamos hablando fundamentalmente de la escuela estatal o de aquellas escuelas que, no siendo estatales, se refieren al conjunto de la población. Es decir, me refiero no a escuelas selectivas. En ese sentido, bueno, es muy difícil marcar un momento de iniciación de la escuela pública, porque podríamos decir que ha habido experiencias o escuelas que cumplían con esta función ya desde la colonia, aunque creo que debemos pensar sobre todo la influencia del ideario de la Ilustración, que se va a plasmar en los primeros años de vida independiente, y sobre todo hay tal vez un hito que marque desde el punto de vista formal, si queremos llamarlo, sí, el origen de esta escuela pública, que es la Constitución de 1853. Porque allí es cuando se establece, por un lado, las competencias de las provincias y de la nación con respecto a la educación. Y de allí que, fundamentalmente, la educación pública, si la tomamos primaria en la Argentina, fuera un resorte casi exclusivo, podríamos decir en un primer momento, de las provincias. Es decir, no de la nación. De cualquier forma, se empieza a hablar mucho más de escuela pública a partir de la famosa ley 1420, claro, de 1884. Uh-huh. Lo que sucede es que no se puede desconocer todo el proceso previo de constitución del sistema educativo que se da de 1853 en adelante en las provincias, y sobre todo en algunas provincias que tuvieron una preocupación bastante fuerte en relación con esto, como provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Edgardo Osana es profesor de Historia de la Educación Argentina de la Universidad Nacional de Rosario y también de la Universidad de Entre Ríos. Edgardo, un poco antes de estos hitos que marcábamos, la Constitución de 1853 o la Ley 1420, ¿existía una educación centrada en las órdenes religiosas? Y un poco lo que vienen a hacer estas leyes, o esta Ley 1420, es marcar la escuela laica. No, primero aclaremos una cosa. Previo, por ejemplo, si tomamos el periodo de la colonia, los primeros años de vida independiente, hay escuelas o hay enseñanza que se produce dentro de instituciones de carácter religioso. Sí. Pero también desde la colonia están las escuelas del rey, o que son las escuelas del cabildo, que serían lo más equivalente a lo que nosotros llamaríamos escuela pública o escuela estatal. Sí. Lo que sucede es que no existe una organización del sistema educativo. Decía que algunos autores hablan del periodo 1810-1853 como protosistemas, ¿no es cierto? Es decir, el hecho, por ejemplo, de decir, ¿qué certificación tiene la escuela? ¿Cuántos grados tiene para terminar la escuela primaria? Mire, y esto es tan claro que, por ejemplo, en algún momento para ingresar al Colegio Nacional, al famoso Colegio Nacional, cuando se crea, hay que rendir exámenes de ingreso, no solo porque se pensaba en una cierta calidad, sino para saber qué sabía el alumno, porque no estaba organizado todavía el sistema de certificaciones. Claro. Ahora, desde el punto de vista de la escuela laica y la ley 1420, aquí hay que hacer una aclaración. Uh-huh. La ley 1420 va a regir fundamentalmente sobre la capital federal y los territorios nacionales, no sobre las provincias. Va a tener influencia sobre las provincias. Pero, por ejemplo, esto de laico, primero, la ley 1420 es relativamente laica, porque permite la enseñanza religiosa, aunque fuera del horario de clase y no es objeto de promoción. Pero, por ejemplo, mientras la ley 1420 establece la enseñanza, diríamos así, semilaica, la provincia de Santa Fe continúa teniendo enseñanza religiosa obligatoria y la provincia de Entre Ríos establece una ley que dice enseñanza laica, sin religión ni antes ni después del horario de clase. A pesar de que, bueno, esta ley lo decía en su texto, en su letra, y decía obligatoria, estatal, laica, a la escuela la consideraba así, la educación común, y sin embargo todavía... espere, la ley 1420 no nombra la palabra laica. Ajá, bien. No estaba dentro del texto de la ley. No, lo que dice la ley es que se podrá enseñar religión por parte de los representantes de los distintos cultos en horario anterior o posterior al horario de clase, y que esto no será objeto de promoción. Sí. Es decir, no es un como un permiso agregado que, uh-huh. que se le otorga, pero que no forma parte del currículum obligatorio. Bien. Osana, usted hablaba de un sistema que no estaba unificado en el siglo XIX. ¿Por qué era necesario unificar allí los criterios de un sistema nacional de educación? El criterio con el que se va a la escuela siempre como un, digamos, aunque no adherir exactamente al término, tiene un componente ideológico fuerte. De allí que siempre, ideológico y cultural, me refiero. De allí que siempre sean los lugares más vapuleados por los grupos políticos. Incluso usted recordará que cada vez que hay un golpe de Estado, los primeros que la ligan son las instituciones educativas, los docentes cesanteados, etcétera. El hecho es que la educación tiene que estar de acuerdo, o pretende estar de acuerdo, o los sistemas políticos pretenden que la educación vaya formando sujetos de acuerdo a sus proyectos. Ajá. Es decir, el hombre de la colonia, diríamos del fin de la colonia, pretendía un súbdito fiel al rey. Después de la Revolución de Mayo, lo que se pretende es la formación de un ciudadano. Por supuesto que esto, un ciudadano que fuera a construir la nueva nación, por supuesto que esto también habría que ir definiendo cada uno qué abarca el término ciudadano para ese momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Y después de la Constitución del 53 y de la unificación, después del 60, con la unificación definitiva del país, un poco es la búsqueda de la formación del Estado Nacional. Uh-huh. Es decir, recordemos que nosotros venimos de una tradición en donde las provincias preexisten a la nación, que la nación en realidad va a ser un cacho, un pedazo de lo que era un antiguo imperio. Entonces, un poco los valores son disímiles. Y lo que se va a pretender, o lo que va a lograr, diríamos, la educación empujada en la conformación del Estado Nacional, es de un poco tratar de imponer los valores de la cultura, de la civilización, del pensamiento, que corresponde a, diríamos, al pensamiento medio estándar del sector dirigente de la capital federal. Ajá. O de Buenos Aires. Claro, y un poco para... Dice usted que la ley 1420 sí. Se dicta como una necesidad de la capitalización de Buenos Aires. Bien, estuvo rodeada por esos intereses, por el pensamiento medio entonces de la dirigencia de Capital Federal. Claro, es decir, va a ser el modelo. Y de allí es esa tensión que se da entre nación y provincia acerca de los lugares, el poder, etcétera. Como nación siempre es la que tiene mucho más recursos, sobre todo en ese momento pensando en los recursos no solo que produce la capital federal, sino sobre todo el puerto. Durante mucho tiempo el gran recurso del Estado estuvo en el puerto, en los derechos de aduana, etcétera. Las provincias estuvieron bastante, o algunas provincias bastante sometidas, diríamos, a las ayudas del gobierno nacional. Y entonces hay un texto bastante conocido que habla de las políticas de penetración de la nación en las provincias por vía material, por vía física, por cooptación, etcétera. Claro. ¿Usted cree que esa lógica se repitió a lo largo de la historia? Digo, que fue más o menos esto de las provincias sometidas un poco a la ayuda de lo que sucedía en el puerto de Buenos Aires. ¿Esa lógica se fue repitiendo? Yo creo que eso lo seguimos teniendo. No. Es decir, cuando se está discutiendo hoy, por ejemplo, en el plano no solo educativo, sino en general, por ejemplo, hay la coparticipación. Uh-huh. Es decir, que si hay nuevos impuestos que no son comparticipables y que la nación reparte la coparticipación como quiere y reserva una cantidad enorme de fondos propios que da a las provincias de acuerdo a su antojo, esto no es un juicio de valor acerca de si lo da con buen criterio o con mal criterio, esto ya es cuestión de un gobierno propio, ¿no es cierto?, del gobierno de turno. Pero de cualquier forma está marcando el poder de la nación sobre las provincias. Volviendo al tema de la historia de la educación, Osana, también era importante el flujo inmigratorio que había en la República Argentina cuando se estaba constituyendo el Estado moderno allá por fines del siglo XIX. Es que la construcción del Estado Nacional, en su política, diríamos, la educación, la ley 1420, si uno la piensa así, va a tender fundamentalmente a promover y a tratar de promover como influencia en otras provincias o a estar dirigida a dos sectores fundamentales, que es un poco la población del interior y sobre todo la población rural, a la que se trata de civilizar de acuerdo a los patrones culturales de Buenos Aires, y la población inmigrante, sobre todo a los hijos de los inmigrantes. Es decir, un poco argentinizar, podríamos decir, como concepción. La educación debe argentinizar. En ese sentido, está vinculado también con la creación previa de la escuela normal, que se necesitaba maestros para hacer esto. Lo que pasa es que también allí hay distintos proyectos en juego. El proyecto de Sarmiento no es el proyecto de la generación del 80. Claro, estaba pensando en esto de que planteaba antes, al principio, ¿no? La educación como con el objetivo de formar sujetos de acuerdo a los proyectos que aparecían un poco también en Capital Federal, ¿no? En la zona del puerto de Buenos Aires. Digo, esto se fue también de alguna manera repitiendo a lo largo de la historia, y entonces la educación siempre estuvo vinculada al proyecto de país, al proyecto de nación y a los avatares del país, ¿no? Un poco, ya yéndonos un poco más al siglo XX, entrado el siglo XIX y el siglo XX. Claro, lo que pasa es que no siempre uno puede decir que existe una correlación punto a punto entre el proyecto educativo y el proyecto político. Por otra parte, los cambios políticos generalmente se producen en tiempos mucho más veloces. Uh-huh. Hablando históricamente, son de un tiempo más corto que las transformaciones institucionales o de sistemas, como es el sistema educativo. Claro. Es decir, yo le puedo dictar a usted un gobierno determinado hoy o el próximo dicta una ley de educación X, proyecta tales cosas, etcétera, lo lanza sobre el sistema educativo. Ahora, de allí hasta que el sistema educativo lo incorpore y lo procese y lo viabilice, y además esto implica que sea incorporado y viabilizado en gran medida por la sociedad, porque los chicos no llegan a la escuela puros o tabla rasa, tienen una historia familiar, tienen una historia de grupo, una historia cultural, etcétera, detrás, que también está pesando. Claro. Entonces, estas cuestiones, es decir, tal vez un poco el caso más claro, los casos más claros recientes o del siglo XX, digamos, que uno podría intentar ver de gobiernos que intentan colocar la educación en un camino determinado, sea por un lado el peronismo y por el otro lado en un contexto totalmente distinto, por ejemplo, el último gobierno militar, la dictadura militar. Es decir, el peronismo intenta realiza una serie de modificaciones o de concepciones, no tanto en la estructura del sistema, sino creando sistemas paralelos, como va a ser el de la NAU para la enseñanza técnica, la universidad obrera, la posibilidad de acceso a la educación, etcétera, con a la vez un fuerte acento político partidario. Está bien. Esto uno puede ver que puede tener determinados efectos, pero también hay efectos que son contraproducentes. Yo, por ejemplo, que provengo de una familia que era antiperonista, cuando tenía que estudiar las lecciones de cultura ciudadana, mi padre me decía, bueno, sí, como tenés que eximirte, andá y decile todas esas cosas que dice el libro. Pero eso son todas macanas, porque esto y esto. Claro. Es decir, cuando los cambios en general no se producen con cosas tan explícitas, tan taxativas, etcétera. Otro ejemplo que uno puede dar durante el gobierno militar era un poco esta cuestión que fue muy común durante uno de los ministros, de decirle a los padres, señores, ustedes saben con quién está su hijo, dónde va su hijo, controle a su hijo, etc. Pensar en un tipo de familia que ya no era la familia tradicional, clásica, que no daba la llave al hijo hasta que no tenía 18 años. En una familia que ya estaba desestructurándose un poco, ¿no? Por lo menos que estaba funcionando de acuerdo a otras pautas. De otras pautas. En donde no se hablaba. Es decir, si yo pienso en una familia muy clásica y tradicional, sería: el padre es la autoridad total, en la mesa no se habla si el padre no autoriza o no dice que se hable, el hijo para salir, supongamos de noche, tiene que pedir permiso, se le marca la hora de llegada, etcétera. no se le entrega la llave hasta determinada edad, y eso poco a poco iba cambiando. Y cuando durante el proceso, en la etapa que esto se propagandiza, esa familia ya no existía como tal. Entonces la apelación que a través de la escuela y a través de los medios se hace a la familia para pensar en un modelo más tradicional, autoritario, además muy religioso, etcétera, ya no corre. Claro, había quedado desactualizado. Es decir, podríamos pensar a los cambios políticos y a los cambios educativos o culturales como en distintos tiempos, ¿no? Uno más a corto plazo, más a tiempo breve, y el otro como proyectándose un poco más en el tiempo. En síntesis, ¿no? Podríamos decir eso. Pensaba en... Claro, es decir, ¿sabe qué? Los cambios tienen distintos ritmos que uno no puede predeterminarlos con anterioridad. Y además, hay normas que cambian rápidamente y hay otras normas que aparentemente se mantienen. Mire, yo en este sentido le diría, hay algunas normas que no tienen que ver con la enseñanza pública específicamente, pero bueno, en alguna familia funciona. Por ejemplo, si nosotros tomamos una escuela religiosa, a los chicos se les sigue diciendo que tienen que abstenerse de la relación sexual hasta el matrimonio. Porque la relación sexual tiene que ver con el amor plasmado en el matrimonio consagrado por la Iglesia. Usted vaya y te caleta a los adolescentes y lo menos que le van a decir es en qué época vive. Sí, estaba pensando en cómo ir adecuando la legislación y los modos y las prácticas que están hacia adentro de la escuela a los tiempos, cuando a lo mejor los tiempos son un poco más veloces también, ¿no? Claro, además, ¿sabe qué? Hay que pensar en definir a veces qué educación se quiere, para qué país se quiere, pero no pensado tal vez ni en el inmediato interés que puede ser a veces electoral o lo que sea, es decir, para el año que viene nada más. Y tampoco a lo mejor pensar en para dentro de 100 años, sobre todo en un país como el nuestro, que bueno, la experiencia ha sido de muchos cambios, de muchas contramarchas, de muchas... desechar todo lo que se ha hecho antes de que llega uno, etcétera. Pero sí, por lo menos, marcar algunas cosas. ¿Cuál es el valor de la educación para el adolescente? ¿La educación apunta también a formar a un ciudadano? ¿Apunta a formar con saberes que sean socialmente útiles como para pensar en una inserción laboral? No digo preparar para el empleo, pero de alguna manera que pueda tener que ver con el trabajo en términos general. Vamos a pensar en una preparación que potencie la solidaridad en términos de trabajo, de estudio, de acciones, etcétera. O vamos a fomentar, más vale, la competencia. Bien. Bueno, estas cuestiones son claves. Seguro. Porque, digamos, no es que uno esto va a conseguir transformarlo en 15 días, sino que requiere va a requerir todo un paquete de medidas estratégicas, de tendencias, que abarcan la formación de los docentes, la formación permanente, la formación en ejercicio, trabajar con los padres, planes que abarquen a la sociedad, etcétera. Bien. Pero que de alguna manera tengan una línea con cierta constancia, con cierta permanencia. Uh-huh. Ahí nos deja unas cuantas preguntas interesantes como para seguir trabajando en este programa. Edgardo, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad de Rosario. Ha sido muy amable por atendernos, ¿eh? No, por favor. Que tenga Muchas buenos gracias días. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Edgardo Sanes, profesor de Historia de la Educación Argentina de la Universidad Nacional de Rosario y también de la Universidad de Entre Ríos.